Los ejercicios de respiración constituyen el método más eficaz para relajar la mente y controlar el estrés cuando se practican con regularidad, preferiblemente a diario. No obstante, existen varias técnicas de control de la respiración que pueden emplearse en momentos de estrés agudo. Nos concentramos en prolongar la respiración. Inspiramos profundamente, contando lentamente de 1 a 5. Expiramos despacio y contamos de 1 a 7. Repetimos esta serie varias veces. Esta técnica permite respirar con mayor profundidad e informa al cerebro de que el cuerpo dispone de suficiente oxígeno y no necesita respirar de forma rápida y entrecortada, respiración característica en las situaciones de angustia y estrés extremo. Inspiramos profundamente, mantenemos el aire unos segundos y expiramos rápidamente mientras imaginamos que estamos expulsando el estrés. Pensar en frases como "mantén la calma" o "déjalo salir" puede ser de ayuda. Respiramos normalmente unos minutos y repetimos la inspiración y la expiración iniciales. Otra nota interesante que conseguimos acá en nuestro sistema de información online nos dice: reír para combatir el estrés. Otra nota interesante que conseguimos por acá, gracias a un radioescucha que nos la envió, se llama "Reír para combatir el estrés" y se las leo. La risa tiene un efecto beneficioso sobre el cuerpo y la mente y ayuda a aliviar las consecuencias del estrés crónico. Aunque se desconoce con exactitud la filosofía de la risa, se cree que aumenta la provisión de oxígeno. Este es repartido por todo el cuerpo desde los pulmones y de esta forma estimula la circulación sanguínea y el cerebro. De forma simultánea, el ritmo cardíaco aumenta, lo cual también activa la circulación. Todos estos factores se combinan y hacen que el cuerpo entre en un estado de alerta, pero a la vez esté menos tenso. La risa, al parecer, también aumenta la secreción de endorfinas, agentes químicos que fomentan la sensación de felicidad y bienestar. El concepto de diversión es muy subjetivo, pero podemos conseguir reírnos más si adoptamos alguna de estas medidas. Compartir tiempo con personas positivas y joviales. Coleccionar películas y programas de humor y verlos con regularidad. Leer libros o revistas humorísticas. Acudir a espectáculos de comedia en directo. Jugar con niños. Visitar circos y parques de atracciones o acudir a fiestas. Bueno chicos, esto ha sido todo por esta transmisión. Esperamos que lo hayan disfrutado y los dejamos una vez más con un poco de música.